Bienvenidos. Hoy vamos a entrar en un espacio digital bastante oscuro, muy complejo. Un ecosistema de comunidades en línea que se conoce como la manosfera. Así es. Y para guiarnos, tenemos el libro de la periodista Laura Bates, Hombres que odian a las mujeres. Una investigación, la verdad, muy valiente y profunda. Exacto. Pero más que solo describir lo que encontró, creo que nuestra misión hoy es como trazar un mapa. El mapa de un camino. Un camino que puede llevar a un hombre joven, quizás, no sé, solitario o frustrado, desde buscar respuestas en un foro anónimo hasta adoptar una ideología de odio. Y una ideología que, como vamos a ver, está teniendo consecuencias muy, pero muy reales y violentas fuera de la pantalla. Totalmente. Es que ese es el encuadre perfecto. Porque eso no es un zoológico de personajes extraños de Internet. Es un proceso. Y el libro de Bates es una guía increíble para entender ese proceso de radicalización paso a paso. Claro. Ella no solo observó, se infiltró, habló con exmiembros, con expertos, y lo que documenta es un sistema de adoctrinamiento que funciona muy, muy bien. Así que, pues vamos a desmenuzar cómo funciona. Okay, perfecto. Entonces, empecemos por la puerta de entrada, el primer paso en ese camino. En el libro se habla mucho de la píldora roja. Es una referencia de Matrix, obviamente. Pero, ¿qué significa exactamente en este contexto? Es el momento de digamos, de la revelación. Para ellos, tomar la píldora roja es despertar. ¿Despertar a qué? A una supuesta verdad que el resto del mundo ignora. Y es que la sociedad no es patriarcal, sino una ginocracia. O sea, un sistema secretamente controlado por las mujeres y el feminismo. Y en esa nueva realidad, los hombres serían las víctimas. Exacto, los oprimidos. Entiendo la metáfora, pero a ver, ¿cuál es el gancho? ¿Por qué es tan atractiva esa idea para alguien? Ahí está la clave de todo. Imagínate que te sentís un fracasado. Quizás te despidieron o la persona que te gusta te rechazó. Esta narrativa te ofrece un bálsamo increíble. Una justificación. No es tu culpa. No es que no te esforzaras lo suficiente o que necesites mejorar. No. Es que el sistema está diseñado en tu contra. Sos una víctima de una conspiración feminista. Claro, de repente tu fracaso personal se convierte en una prueba de tu opresión. Y no solo eso, te da una comunidad. Ya no estás solo en tu miseria, ahora sos parte de una hermandad de despiertos, de héroes que luchan contra un enemigo común. Y el libro documenta un caso que es escalofriante por la velocidad con la que ocurre. El caso de un tal Alex. Un solo día. ¿Cómo es posible que alguien cambie su visión del mundo tan radicalmente en 24 horas? Porque no es un debate de ideas. Es una intervención emocional. Alex llegó a un foro frustrado por las mujeres y lo que recibió fue un bombardeo. Le dijeron que toda su vida era una mentira, que las mujeres tenían el poder y él no. Le ofrecen una identidad nueva. Exacto. Pasa de ser un tipo promedio, quizá decepcionado, a ser un mártir, un sobreviviente agraviado. Es una narrativa mucho más poderosa. Y se enganchó. Se enganchó. Empezó a consumir todo, a leer los foros. Y lo que al principio le parecía extremo, como hilos titulados, no sé, ¿por qué apoyo la legalización de la violación? Poco a poco se fue normalizando en su cabeza. Entonces, una vez que Alex cruza esa puerta, se encuentra con que no está solo. Hay toda una galaxia de grupos ahí dentro, con diferentes sabores de misoginia, por decirlo así. Empecemos por los más notorios. Los incels. Los incels o célibes involuntarios. Son quizás el grupo más extremo. Su creencia fundamental es que tienen un derecho, casi biológico, a tener relaciones sexuales. Un derecho. Sí, pero según ellos, las mujeres, a quienes ven como seres malvados, superficiales, se lo niegan, deliberadamente. Y esa frustración, bueno, se pudre y se convierte en una ideología de odio puro. Y de venganza. Porque no son solo fantasías. Es que Elliot Rodger, el autor de la masacre de Isla Vista en 2014, es venerado como un santo en estas comunidades. Un héroe. Alguien que asesinó a 6 personas es un héroe. Eso ya va mucho más allá de la frustración. Es algo mucho más oscuro. Totalmente. Roger dejó un manifiesto que es básicamente la Biblia incel. y su sacrificio, como lo llaman, ha inspirado directamente otros actos de terrorismo. ¿Como el de Toronto? El de Alec Minassian. Atropelló y mató a 10 personas y declaró que lo hacían en nombre de la rebelión incel. O sea, la violencia es el fin lógico de su ideología. Ok. Entonces, si la respuesta de los incels es la rabia violenta, hay otro grupo que canaliza esa misoginia de una forma más depredadora, digamos. Los PUAs, o Pickup Artists. Exacto. Los artistas del ligue, para ellos las mujeres son básicamente objetos. O, como dicen en su jerga, problemas a resolver. O incluso perros a entrenar. Terrible. El sexo es un juego que deben ganar a toda costa. Y crean toda una pseudociencia, con acrónimos, con técnicas, para enseñar a los hombres a manipular, a presionar, a ignorar el consentimiento. La idea de que un no es solo un obstáculo. Es central en su filosofía. Recuerdo los casos del libro, Julian Blanc con ese video infame en Tokio, o Rush Balizadeh, que propuso legalizar la violación en propiedad privada. Lo que me parece increíble es cómo han sobrevivido a la era hashtag MeToo. Se han adaptado. Es un rebranding brillante y cínico. Muchos ahora se venden como sanadores transformacionales o gurús de la masculinidad. Ya no son artistas del ligue. No, ahora venden desarrollo personal para hombres. Pero si rascas un poco la superficie, es el mismo veneno misógino en una botella nueva y más respetable. Vale, tenemos la ira y la depredación. Pero hay otra rama que propone algo totalmente distinto. La renuncia. Los MGTW. Sí, hombres que siguen su propio camino. Su filosofía es que las mujeres son tan inherentemente tóxicas y manipuladoras que la única jugada ganadora es no jugar. O sea, retirarse por completo. Retirarse de las citas, del matrimonio, de la sociedad, para protegerse. Pero la ironía, como señala el libro, es monumental. Para ser un grupo que supuestamente quiere olvidarse de las mujeres, pasan una cantidad obsesiva de tiempo en sus foros hablando de mujeres. Es la gran contradicción. Su identidad se sigue construyendo en oposición a las mujeres. Y lo peligroso es cómo esta idea se ha filtrado a la cultura general. ¿Cómo? La famosa regla Pence, la práctica del ex vicepresidente de ESU de no reunirse a solas con una mujer que no sea su esposa. Es básicamente la filosofía MGTO en un traje de político. Claro. Se presenta como una medida prudente, de autoprotección, pero legitima la idea de que las mujeres son una amenaza. Exactamente. Y eso nos lleva al último gran grupo, los que no quieren ni atacar ni retirarse, sino pelear en el terreno político y legal, los MRAs. Los activistas por los derechos de los hombres, sí. Su tesis es que los hombres son las verdaderas víctimas de la discriminación sistémica. La conspiración feminista, de nuevo. Correcto. Y su táctica es muy astuta. Se apropian de problemas muy reales que afectan a los hombres, como las tasas de suicidio masculino, las muertes laborales, temas que merecen atención seria. Pero en lugar de buscar soluciones, los usan como un garrote para golpear al feminismo. Cada problema masculino se presenta no como un problema a resolver, sino como una prueba de la maldad femenina. Y lo más trágico es el origen de todo esto. Fíjate qué perverso. Este movimiento es una escisión del movimiento de liberación masculina de los 70s, que era profeminista. Buscaba liberar a los hombres de las presiones del patriarcado. De la idea de que no pueden llorar o ser vulnerables. O sea que un movimiento que nació para liberar a los hombres de la masculinidad tóxica fue secuestrado y retorcido para reforzarla y usarla como arma. ¡Qué vuelta de la historia! Exactamente, bien, ya mapeamos las tribus. Pero ¿cómo operan? Porque esto no es solo gente quejándose en foros. Son organizados, tienen tácticas, y aquí el libro apunta a un momento clave. Un campo de entrenamiento, Gamergate. Gamergate en 2014 fue el laboratorio perfecto. Lo que empezó como una campaña de acoso misógino y coordinado contra mujeres de la industria de los videojuegos. Como Zoe Quinn y Anita Sarkeesian. Exacto. Se convirtió en el lugar donde perfeccionaron su manual de guerra digital. Ahí pulieron tácticas como el brigading, que son ataques masivos, el doxing, publicar la información privada de alguien. Y los sock puppets, las cuentas falsas. Miles de cuentas falsas para crear la ilusión de que su opinión es mayoritaria. Pero, un momento, Lo que recuerdo es que en su momento se vendió como un debate sobre la ética en el periodismo de videojuegos. Disfrazar una campaña de acoso así suena... increíblemente cínico. Crearon una cortina de humo perfecta. Al enmarcarlo como un debate sobre ética, le dieron una pátina de legitimidad. Y eso atrajo a gente que quizás no se habría sumado a una campaña de odio abierta. Claro. Es una táctica que usan una y otra vez. Enmascarar el odio con una causa aparentemente noble. Y esa táctica los conecta directamente con otro movimiento, la alt-right. La derecha alternativa. Exacto. La simbiosis es profunda. Ambos movimientos comparten la misma narrativa central: convencer a un grupo históricamente privilegiado, hombres blancos, de que en realidad son ellos las víctimas, oprimidos por las minorías y las mujeres. Y comparten las tácticas. El uso de la ironía, el humor negro, para empaquetar el odio y hacerlo más digerible para los jóvenes. El manual de estilo del sitio neonazi Daily Stormer lo dice sin rodeos. Su estrategia es nazismo no irónico disfrazado de nazismo irónico. Esa frase es brillante y aterradora, a la vez. Es una forma de normalizar el odio, hacerlo pasar por un chiste, hasta que deja de serlo. Y me parece que los medios a menudo no conectan estos puntos. Totalmente. Se informa sobre un ataque racista por un lado y sobre la misoginia de la manósfera por otro, como si fueran fenómenos aislados. No lo son. Son dos caras de la misma moneda. Totalmente. El libro menciona el caso de dos adolescentes neonazis en Londres. Su ideología era de supremacía blanca, pero en sus chats también incitaban a la violación masiva como castigo para las mujeres. El odio es intercambiable. Y aquí es donde el camino que trazamos al principio llega a su destino más trágico. ¿Cómo salta todo esto de la pantalla a la calle? ¿Cuál es el efecto dominó que lleva del odio en línea a la violencia real? El libro de Bates señala una bandera roja que casi siempre ignoramos: la conexión directa entre la violencia doméstica y los tiroteos masivos. Ah, sí. Una y otra vez, los autores de estas masacres tienen un historial previo de abuso, amenazas o violencia contra sus parejas, madres, hermanas. La violencia contra las mujeres en lo privado es a menudo el campo de entrenamiento para la violencia pública. Pero no es solo la violencia directa. También está la normalización de estas ideas. Bates habla de una cadena de normalización. ¿Cómo funciona? Es como un proceso de lavado de ideas. Las ideas más extremas y crudas de los incels son suavizadas por los PUAs y los MRAs. Luego, figuras provocadoras como Milo Yiannopoulos las empaquetan en un formato mediático, entretenido. Y de ahí a los medios masivos. Y finalmente, versiones aún más diluidas, más respetables. De esas mismas ideas son adoptadas por comentaristas, por políticos. La idea original se va limpiando en cada paso hasta que es aceptable para el debate público. El libro da el ejemplo de Jordan Peterson. Mucha gente lo ve como un intelectual serio, no como un extremista. ¿Cómo sus ideas, que suenan académicas, pueden alimentar esto? Porque él ofrece una versión sanitizada, con autoridad académica, de las mismas premisas de la manósfera. Cuando un profesor universitario respetado dice que los hombres están bajo ataque o que el feminismo es una doctrina asesina, le da una legitimidad enorme. Claro. Alguien que jamás entraría a un foro incel puede escuchar a Peterson y pensar, vaya, tiene razón, nos están persiguiendo. Proporciona la justificación intelectual para el resentimiento que estos grupos explotan. Entonces, cuando después del hashtag MeToo empezamos a leer titulares hablando de caza de brujas o de que el movimiento ha ido demasiado lejos, en realidad estamos viendo el éxito de esa cadena. Exacto. Es el eco de la manósfera resonando en la cultura general. Se logró instalar con éxito su narrativa, que el verdadero problema no era el acoso sistémico, sino a las mujeres que se atrevían a denunciarlo, y los hombres cuyas vidas estaban siendo arruinadas. Se creó un pánico moral que sembró dudas sobre las víctimas, a pesar de que las estadísticas muestran que las denuncias falsas son increíblemente raras. Esto me lleva a la parte que quizás es la más preocupante de todas, el reclutamiento. ¿Cómo se aseguran de que esta ideología se propague a la próxima generación? El epicentro, según la investigación, es YouTube, y no es tanto que los chicos busquen activamente este contenido. El problema es el algoritmo. El famoso agujero de conejo. Exacto. Un chico puede empezar viendo videos de videojuegos, y el algoritmo, optimizado para mantenerlo enganchado, empieza a sugerirle videos de comentaristas que se quejan de la cultura de la ofensa, luego videos antifeministas, y antes de que se dé cuenta, está viendo contenido de la alt-right. O sea, ni siquiera tenés que buscarlo. El algoritmo te lo sirve en bandeja. Te lleva de la mano por ese camino. Y esto no es un accidente. Es una estrategia deliberada. Los líderes de estos movimientos son muy claros. Andrew Anglin, del Daily Stormer, admite que su público objetivo son los varones blancos de entre 10 y 30 años. Claro, los más jóvenes son más impresionables. Por eso usan tanto los memes y el humor. El propio manual del Daily Stormer lo describe como una forma de agregar sabor a cereza a la medicina para niños, para que el mensaje de odio sea más fácil de tragar. Entonces, al final de este recorrido, la gran conclusión no es solo que existen estos grupos, es que han perfeccionado una tubería de radicalización casi perfecta. Un sistema que empieza con la soledad de un chico, le ofrece una identidad, una comunidad, un enemigo, y que puede terminar con titulares de violencia masiva. Es un ecosistema ideológico que se retroalimenta. Y reconocerlo como un sistema y no como incidentes aislados de locos solitarios es el primer paso para poder entenderlo. La conexión entre la retórica en línea y la violencia fuera de línea es innegable. El libro de Bates nos deja con una idea final que me parece crucial. Sugiere que muchos hombres no se unen a estos grupos por un odio innato. Llegan ahí por dolor, por soledad, por miedo. Por una profunda confusión sobre qué significa ser un hombre hoy. Claro. Si el problema de fondo es una versión tóxica y restrictiva de la masculinidad. Entonces la pregunta que nos queda flotando es enorme. ¿Qué pasaría si la conversación no se centrara solo en culpar a las mujeres por los problemas de los hombres, sino en construir activamente nuevas y más saludables formas de ser hombre? Una masculinidad que no necesite de un enemigo para definirse. Y ese es un trabajo que, como sugiere el libro, deben liderar los propios hombres. Ese podría ser el verdadero camino a seguir.